gusta correr por las calles de la ciudad? ¿Preferís la arena o las sierras? ¿Estás pensando en qué carrera inscribirte cada fin de semana? No dejes de escuchar Estación Maratón, primer programa de radio en Tres Arroyos dedicado al atletismo, el running y la música. Espacio en el que podrás informarte pensando en el entrenamiento de mañana y las próximas competencias. Te contamos todo lo que sucede en nuestra ciudad y la zona. Alista tu reloj, atá bien fuerte tus zapatillas y acércate al arco de largada que ya comienza Estación Maratón, aquí en la frecuencia cooperativa de la Indie Rock 104.7. Muy buenas tardes a todos, esto es Estación Maratón. Como les decimos, cada martes es el primer y único programa de radio en Tres Arroyos que se dedica en exclusiva al atletismo y al running. Hoy, martes 28 de mayo, programa número 10 de la tercera temporada de Estación Maratón, acá por la 104.7, por la radio cooperativa de la ciudad de Tres Arroyos. Mi nombre es Guillermo Gijena, en la operación técnica Diego Moyano, Diego Indy como todos los martes, ayudándonos, operando ahí del otro lado del vidrio. Y nuestros medios de comunicación son los siguientes: en Instagram, estación-maratón, en Facebook, Estación Maratón, y nuestro número de WhatsApp 2983-531486. Medios de comunicación que están abiertos para todos ustedes, para que nos acerquen cualquier inquietud, consulta o que nos sugieran temas para que nosotros compartamos en nuestros micrófonos. Te contamos que nos podés escuchar por la frecuencia de FM 104.7 MHz, también por la página de la radio www.fmindierock.com.ar, y también podés escuchar la repetición de este programa, no solamente el programa los martes a las 20 horas, sino también los sábados a partir de las 14 horas por los medios que te contamos anteriormente. También les quiero sugerir que consulten la página de la radio, allí vas a encontrar noticias locales, programación de la radio y montones de opciones interesantes para informarte y para entender cómo es un poco el trabajo cooperativo de la Indie Rock. Queremos saludar a nuestros oyentes fieles, a Juan Cruz, a Silvana, a Pascual y Luz, que nos escuchan siempre desde Junín de los Andes, a Néstor de Zapala, y hoy también queremos saludar a Pilar, a Cecilia y a Juana, que nos están escuchando desde Tandil. Así que un beso grande para ellas tres que están desde esa hermosa ciudad de Tandil escuchando Estación Maratón. Te contamos los temas que trajimos para hoy. Tenemos noticias de la elite argentina, elite que está desperdigada por el mundo por los torneos más importantes, tratando de sumar puntos para clasificar a los Juegos Olímpicos. Y hay un sistema nuevo dentro de la World Athletic, donde no solamente se clasifica por marca, sino también por ranking. Así que como las marcas son casi imposibles para el medio argentino, los atletas están tratando de sumar puntos por distintos torneos en distintos lugares del mundo que le den la posibilidad de llegar a los Juegos Olímpicos. Tenemos resultados varios de distintas competencias y también queremos contarles que se han registrado algunos casos de doping, como es ya común lo que es el atletismo a nivel mundial, no solamente en Argentina, y vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a estar comunicados con un atleta de Indio Rico. La intención de Estación Maratón es que todos los atletas se vean identificados en nuestro programa y que toda persona que participa de competencias, que practica el running o el atletismo, de a poco vayamos conociendo a los más destacados, a los atletas de elite de nuestra zona y también a los que no son de elite, que no corren tan fuerte, pero que participan y que ponen el mismo entusiasmo para entrenarse y para ir a las carreras. Queremos que los vayan conociendo desde que empezó Estación Maratón. Hoy vamos a estar comunicados con Nelly Esmoli, un atleta de Indio Rico, que ya tiene unos años participando de las carreras de Tres Arroyos y la zona. Así que vamos a estar comunicados con ella para que nos cuente un poco cómo es la actividad

ceder ante tu llanto. No voy a abrir las heridas de haberte querido tanto. Escuché. Seguimos en Estación Maratón, ahora que escuchamos a No te va a gustar con Julieta Venegas, ahora sí, que hoy no nos acordamos. Seguimos en Estación Maratón, tenemos en la línea telefónica a nuestra entrevistada de hoy, Nelly Esmoli, de la localidad de Indio Rico, que va a estar conversando con nosotros. Hola Nelly, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la comunicación con Estación Maratón. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a toda la audiencia. Bueno, muchísimas gracias por estar conversando con nosotros. La intención es un poco contar acerca de tu vida en el running y también cómo está la actividad ahí en tu localidad. Contame, Nelly, ¿cuánto hace que corres como un deporte en sí mismo? ¿Cuánto hace que practicas running o atletismo? Bueno, yo que arranqué hace 5 años. 5 años. O sea, yo arranqué de grande. Está bien. Empecé como a correr así porque tenía un día ganas de correr, así que empecé a correr y bueno, y después cada tanto salía y trotaba un poco, hasta que bueno, un día acá en mi pueblo se hizo una carrera y de coraje nomás me anoté. Te anotaste. A esa carrera de 5 kilómetros. Nelly, y antes de empezar a correr y de engancharte con la actividad, ¿practicabas alguna otra actividad deportiva o hacías actividad física? ¿Hacías algo? No, nada. Acá siempre se dio gimnasia por municipio y eso, y por ahí aprovechaba, siempre me gustó hacer gimnasia, así que tipo funcional, así. Claro. Pero bueno, después de correr, nada. De correr, nada. O sea, era más una actividad física ocasionalmente o cada tanto, algo. ¿Cómo? Así. Hacías una actividad física más de manera más ocasional, no tan metódico como ahora, que te entrenabas con un plan seguramente y eso. No, nada que ver, no. Era como para hacer algo a mitad de semana, sí. Exactamente. Nelly, ¿y el running cómo te llamó la atención? ¿Simplemente porque te gustó correr, te llamó la atención? ¿O por ahí descubriste que tenías alguna condición para correr? ¿Cuál fue el disparador para comenzar? No, siempre me gustó hacer actividad física, siempre. Lo que pasa que, bueno, por cosas de la vida nunca se dio, ni siquiera cuando era chica, en torneos bonaerense nunca, porque no pude estudiar tampoco. Pero un día se me dio ganas de correr y empecé a correr y después probé esa carrera y, bueno, me gustó. Y, bueno, y salía día por medio porque yo creía que todos los días no podía. Si quería por medio salía, corría. Y, bueno, no me gustaban igual los resultados de mis carreras porque en sí yo me gusta competir. ¿Sos competitiva? Y no me gustaban. Entonces conocí a una chica de Chávez que me recomendó a Canario Medina, y bueno, y entonces a un año más o menos de correr yo, ahí lo conocí a él y bueno, me empezó a pasar planes para poder salir y adelantar. Mejorar un poquito. Tiempo y, claro, y distancia. Y ¿cómo sentías entrenar sola y cómo sentiste después sumarte al Grupo del Canario, Corriendo Sin Límites, si no me equivoco se llama el Grupo del Canario, ¿no? En realidad yo siempre entreno sola acá en Indio, porque, o sea, soy la única que corre así con un entrenador. Ajá. Pero a veces, qué sé yo, es cuestión de actitud y disciplina y decir salgo, porque la verdad en realidad yo tenía una compañera que salíamos a correr juntas, pero bueno, ella se enfermó en pandemia y bueno, ahí es como que me hizo un clic a mí que no quería salir sola, me vestía para salir y no salía y me quedaba parada en la vereda y o salgo o entro adentro de mi casa y bueno, todo cuesta salir sola y bueno, por ahí tenés esos achaques de que no querés salir y tenés que tener una fuerza interior bastante que te empuje, suficiente como para no aflojar. Y Nelly, ¿hoy seguís entrenándote sola ahí en Indio o tenés alguien que te acompañe? Tengo un entrenador ahora que es de... ¿Con Canario no estás más? De Campana. No estoy más con Canario, no. Ajá. No, porque también tuve... empecé que no tenía ganas de salir a entrenar. Es como que me sentí bastante sola y no tenía ganas. Ajá. Entonces estuve casi un mes sin salir a entrenar. Y no recibía llamados, no recibía nada, como algo que me motive. Y bueno, decidí cambiar de entrenador, así que ahora estoy con un chico de Campana, que se llama Matías Gómez. Y bueno, me sigue todos los días que le tengo que pasar la tarea y si no se la paso me manda. Así que es como un incentivo que uno tiene, que sí o sí tiene que salir. Y eso me ayudó un montón, sí, porque la verdad que me estaba bajando bastante. ¿Qué te dejó de positivo el grupo del Canario? ¿Cómo? ¿Qué te dejó de positivo el grupo de Canario? Vos sabés que no te escucho bien. ¿Ahí me escuchás mejor? ¿Ahí me escuchás, Nelly? No, porque escucho como un eco y no alcanzo a entender lo que me decís. A ver, esperá que te sigo hablando a ver si mejoramos la comunicación. ¿Ahí cómo me escuchás? Muy lejos. Muy lejos, despacio. ¿Ahora? ¿Mejoró un poco? Hola, Nelly. A ver si me repetís la pregunta, si te puedo... ¿Ahí me escuchás mejor? ¿Me escuchás mejor ahí? A ver. No me escuchás. A ver, ahí si me escuchás. Te repito la pregunta. Te preguntaba, ¿qué te dejó de positivo el grupo de Canario? No te entiendo. No me escucha. A ver si mejor. A ver, te repito la pregunta. Te preguntaba, ¿qué te dejó de positivo el grupo de Canario, Corriendo Sin Límites? ¿Me escuchás ahí, Nelly? ¿Qué me dejó de positivo? Sí, ahí escucho bastante, ahí escuchas mejor. Bueno, dale. Cualquier cosa me vas diciendo. No, El grupo de Canario me encantaba, en principio me ayudó un montón, porque en realidad yo empecé con él porque quería bajar mi tiempo, no conseguía bajar tiempo, y claro, obviamente yo estaba haciendo las cosas mal porque no entendía nada de running. Entonces sí, me ayudó muchísimo. Mucho compañerismo cuando nos juntábamos en las primeras carreras, ya después como que no sentí tanto eso. Y yo soy como que de bajarme muy, muy fácil de ánimo. Por cosas de la vida uno se baja. Claro. Entonces como que no había perdido todo incentivo para correr. Pero está bueno, o sea, a mí me ayudó muchísimo él. Muy buena persona, excelente. Cuando salí, cuando fuimos a correr a Juárez, que me tuvieron en su casa, me brindaron todo, así que no, nada que decir. Muy, muy bueno. O sea, y me ayudó muchísimo a bajar tiempo y a creer que uno puede. O sea que te dejó cosas, vas captando cosas de cada, por lo menos del primer grupo que estuviste, te llevaste cosas positivas para seguir aplicando. Y, sí, por supuesto. ¿Y cómo es? Ahí en Indio Rico no tenés grupo de gente que corra, que quiera motivarse, no hay una movida así como para ir sumando gente. Ahora como que arrancaron con el tema del running, pero cada uno tiene su entrenador en otro lado. O sea, yo entreno con una campana y otra chica que entrena con una chica de Tres Arroyos, otra chica que entrena con un chico de Pringles, y bueno, así. Después hay un chico que también está corriendo, y muy bien. Sí. Pero creo que se entrena solo porque es jugador de once, entonces como que aprovecha esos momentos para entrenarse. Exacto. Pero bueno, cada uno tiene sus tiempos y no nos podemos juntar en un momento a entrenar todos juntos. ¿No pueden ni siquiera juntarse para hacer un fondito todos juntos? No. Hasta el momento no hemos podido. Porque eso sería una buena... Sí, para una carrera, para hacer todo un recorrido juntos, pero bueno, cada uno tiene sus horarios. Su trabajo y no, es imposible, claro. Y te pregunto, ¿tenés alguna preferencia por el tipo de competencias al que te inscribís o al que apuntás? No sé, ¿te gusta más la aventura, la calle, o algún día pensaste correr en pista? No he corrido en pista, no. ¿No? Me gustaría intentarlo, pero me gusta mucho lo que es los desafíos, me encanta. No corrí nunca... en montañas, por ejemplo, en Tandil, en Balcarce, no corrí nunca. Me gusta, o sea, tierra, me encanta, me fascina lo que es tierra. Bueno, y asfalto, acá cuando toca hacer las pasadas tengo que usar el asfalto porque no es mucho, no hay mucho muchos lugares donde yo pueda entrenarte. El polideportivo tenemos lo que es la pista, son 400 metros. Cuando tengo que hacer muchos kilómetros, como que me mareo un poco. Y sí. Entonces salgo a las calles de tierra y nada, y hago ahí. Camino rural a full. Sí, caminos rurales. Nelly, pero bueno, cuando son pasadas uso el asfalto, el acceso a Indio. Nelly, y en la actividad en tu localidad, me contás que hay algunos chicos que corren así dispersos. ¿Vos notás que va creciendo en tu pueblo? Está un poquito estancado, pero ahora es como que somos, no sé, 5 los que corremos, 5. Los que nos gusta. Claro. ¿Y qué te parece que haría falta ahí en Indio Rico que se pueda hacer para que la actividad crezca? Te hablo de algo, no de una obra costosa, de algo que cueste mucho dinero, sino algo que esté al alcance y que sea un disparador para que la gente se motive y se acerque a la actividad. ¿Qué te parece a vos que se podría hacer? A mí me encantaría tener un entrenador acá. Sí, eso sería primordial. Sí, porque no es yo muy... entreno a unas chicas, pero es con lo básico, como con lo que yo he aprendido. Claro. En todo este camino. Es como que yo les doy esa oportunidad para que puedan aprender también. O sea, y a poquito tenés tu propio grupo. Creciendo. Tenés tu propio grupo. Sí, sí. Mira qué bueno. Es reducido, pero sí, sí tengo. Tengo un grupo, tengo un mini gimnasio que me hice acá en casa. Ajá. Así que sí, tengo. Bueno, buenísimo. Eso es una buena iniciativa, porque si vos les transmitís tu entusiasmo, tu pasión, seguramente las chicas tienen una puerta abierta al running. Y contame, ¿qué les propones a tus dirigidas? ¿Qué les propones? ¿Carreras de aventura? ¿Les propones un objetivo o simplemente tratás de darle lo básico, de introducirlas en el running? Les propongo primero creer en ellas, que todo personal. Se puede lograr, porque sí. Yo arranqué a correr a los 43 años, porque algunas dicen, no, yo ya tengo 40 años, no puedo, sí, pues yo arranqué a los 43 a correr, uh-huh. Tengo 47 hoy, pero también les propongo empezar de a poquito y semana a semana que vean sus logros. Después inscribirse a una carrera cortita como para que vean qué se siente, para incentivarse, que eso ayuda un montón. Uh-huh. Y tener un objetivo. Si uno entrena con un objetivo, es mucho más fácil todo. Sí, eso es. Tener un objetivo siempre es lo primordial, me parece a mí, ¿no? Ponerse un objetivo, sí. Y en base a eso planificar un entrenamiento, planificar qué es lo que uno va a hacer de ahí hasta el día del objetivo, ¿no? De que uno lo va a intentar, claro. Lograrlo. Nelly, aquellos que quieran comunicarse con vos, que estén interesados en acercarse, ya sean de Indio Rico o de otra localidad, porque vos y las personas que vos me decís que conocés entrenan a distancia, así que tranquilamente alguien se puede entrenar a distancia con vos, me parece. ¿Cómo pueden hacer para comunicarse con vos? Bueno, mi Instagram aparece con mi nombre, Nelly Smoli, y si no, número de teléfono, por Facebook también, con el mismo nombre, y mi número de teléfono, que si vos querés, pues lo das al aire. Dale, yo te lo pasé. Lo voy a publicar en alguna historia del perfil del programa, para que aquellos que se quieran comunicar con vos puedan. Sí, porque tengo chicos que me han mandado para que les pase algunas rutinas, no. O que les dé les pase rutinas de entrenamiento funcional, de musculación, de eso tengo acá varios. Tenés. Nelly, y ahí en una pregunta que me quedó colgada antes de terminar la charla, sí. ¿Te parece que en Indio Rico se podrían generar más eventos durante el año? Porque hay una carrera, ¿no? Es Indio Corre, que ya pasó a finales de abril. Sí. ¿Te parece que hay espacio en la localidad como para generar más eventos durante el año? Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y se planifica. Se planifican. ¿Tienen planificado generar más eventos durante el resto del 2024? ¿Cómo? ¿Tienen planificado generar más eventos durante el 2024? Y lo que pasa que, bueno, nosotros lo que hicimos ahora fue para el instituto, ajá. Que fue, pero bueno, cuesta un montón, una que el instituto está bastante colgado con el dinero, no, o sea, no tenemos, ajá. Pero sí, no sé si alguna otra institución querrá hacer algo, la verdad que no, en tema deportivo, no mucho. Pero sí nos gustaría hacer otra más cuando a la primavera, por ahí. Más llegado el calorcito. Sí, sí, sí. Bueno, Nelly, primero, antes que nada, te agradezco que hayas aceptado conversar con Estación Maratón. Te deseamos mucha suerte. Es otro corredor más que pasa por nuestros micrófonos para que la gente los vaya conociendo, para que se vayan conociendo los nombres de todos los que corren. Y bueno, espero que tu grupo siga creciendo, que tu actividad sea cada vez con más éxito. Y bueno, nos estaremos encontrando en cualquier carrera. Acá el micrófono de Estación Maratón siempre va a estar abierto para cuando quieras comunicar algo. Bueno, muchísimas gracias y muchísimas gracias que me hayan tenido en cuenta. La verdad les agradezco. Y bueno, que haya servido la, sí. la charla para aquellos que por ahí... no saben si lo pueden lograr o no lo pueden lograr, y sí, yo creo que sí, que todo se puede lograr. Exactamente. Yo arranqué con muy, muy abajo y bueno, y doy gracias a Dios en el lugar que estoy hoy. O sea, en 5 años correr 24 carreras me parece muy lindo y bueno, y he logrado 15 premios que a lo mejor para muchos no es nada, pero para mí es un montón. Es un montón. Y bueno, y cada premio ayuda. Y sí. Así que bueno. Sí, lo más importante creo que ha servido. Me parece que lo más importante siempre es la salud y disfrutar de lo que uno hace. Sí, ayuda un montón, sí. Ayuda un montón a la salud porque la verdad que yo estaba tomando cosas para la salud y cuando empecé a entrenar tuve que dejar todo porque la verdad que me encontraba perfecta. Sí. Así que, y otro de mis objetivos de empezar a entrenar fue porque en pandemia había engordado 15 kilos y bueno, y no me quería ver así que poco a poco se fue bajando. Y recuperaste. Y hoy estoy como quiero estar. Bueno, me parece muy bien. Te felicitamos, Nelly. Te agradecemos mucho la comunicación y seguramente vamos a estar en contacto en lo sucesivo. Te mando un abrazo grande y muchas gracias. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches. Así hablábamos con Nelly Esmoli. Seguimos ahora en Estación Maratón. Tenemos noticias de la Elite y también nos queda algún resultado, alguna carrera y el calendario de Estación Maratón para lo que se viene. Corre y escucha Estación Maratón. Como si no fuera suficiente. Me vas a hacer perder el juicio, no sabes cómo me pega, cómo me quema la arena después de verte, el cuerpo después de olerte, el agua al tomar de tu fuente, se vuelve licor, pierdo la noción, quedo envuelto en la marea. Te estás moviendo tan despacio últimamente. No reconozco tu semblante, tu frente, tu cadencia, tu manera de moverte. La hora en que me pisas cuando vienes así, cuando vienes por mí, cuando sabes que estoy derramado por vos, cuando vienes así. Cuando vienes por mí, cuando sabes que estoy derramado por vos, cuando ves mi matriz, cuando no hay más aquí que un resplandor. Las mejores comidas están en el Caldero de la Bruja, el menú más variado de la ciudad. Nos encontrás en Avenida Belgrano 120 o nos buscás en Facebook, El Caldero de la Bruja. En Instagram, caldero.delabruja. Para pedidos y consultas, comunicate al número de WhatsApp 2983-445-370. Acordate, si querés comer rico y sano, El Caldero de la Bruja. Pureza del Valle, agua pura de manantial. bajo contenido en cloruro de sodio, naturalmente alcalina. El manantial de donde se extrae pureza del valle se encuentra lejos de campos agrícolas que contaminan las napas por el uso de agroquímicos. Podés pedir tu bidón de 12 y 20 litros al 2983-408-606. Seguí su página de Facebook, Hidratación y Salud, Pureza del Valle, del manantial a su mesa. Despensa Aarón, de Gabriela Guglielmetti. Tiene la línea más completa en productos de almacén. Despensa Aarón se encuentra en Domingo Vázquez 284. Podés comunicarte al 2983-446-899. Despensa Aarón tiene una amplia franja horaria de 9 a 13 y de 17 a 22.30. Los domingos, también abiertos por la tarde. Despensa Aarón, Domingo Vázquez 284. Mensajería José, pago de impuestos, trámites, mandados. Seriedad, responsabilidad y eficiencia. Mensajería José. Número de WhatsApp 2983-418-981. En Facebook, José Luis Cifuentes. Mensajería José 2983-418-981. Corre y escucha Estación Maratón. Continuamos en Estación Maratón ahora con algunos resultados de la élite argentina, que como decíamos está desperdigada por el mundo buscando puntos para poder llegar a clasificar a los Juegos Olímpicos de París, que se vienen ahora en un par de meses. Y entre ellos rescatamos la competencia de Belén Caseta. La argentina Belén Caseta compitió en el Prefontaine Classic en Eugene, en Estados Unidos, en la Diamond League, terminando en el puesto 15º a los 3.000 metros con obstáculos, marcando un tiempo de 9 minutos 37.20. La ganadora de la prueba fue la ugandesa Perut Chemutai con 8 minutos 55.09. En el mismo torneo, la keniana Beatriz Chebet hizo historia en los 10.000 metros al convertirse en la primera mujer en bajar 29 minutos en los 10.000 metros. 29 minutos en los 10.000 metros, creo que si viene acá a la Argentina gana todas las competencias que se le crucen. En la general, le ganaría a todos los varones por debajo de 29 minutos. El registro de ella fue 28 minutos 54.14. Recordamos que Beatriz Chebet es su campeona mundial de 5.000 metros y bueno, obtuvo este récord impresionante en los 10.000 metros. Pasamos a lo que fue en Buenos Aires la carrera maya, lo que en otra época se llamaba la maratón de fiestas mayas, cambió de nombre, ahora se llama carrera maya, hace unos años. Y los ganadores fueron Dylan van der Hoek y la marplatense Mariana Borelli, tanto en caballeros como en damas. Ganaron sus respectivas categorías. Esta fue la edición número 48 de la carrera maya, organizada por el Club de Corredores, que se disputó el domingo pasado en la zona de Palermo, en Buenos Aires. Van der Hoek cubrió los 10 kilómetros en 29 minutos 25 segundos, como les decíamos. El récord mundial de una dama... por debajo de 29 minutos, acá un tiempazo metió Van der Hoek, 29 minutos 25, pero no llegaría a alcanzar a este récord femenino. Decíamos que Van der Hoek ganó los 10 kilómetros con 29.25, superando por 2 segundos en un final electrizante al maratonista Joaquín Arbe, mientras que los bonaerenses Enzo Fernández y Ezequiel Aguilera ocuparon tercer y cuarto puesto. En las mujeres, Mariana Borelli ganó por primera vez la carrera maya, marcando 34.06, 34 minutos 6 segundos, acompañada en el podio por Sofía Gómez. Si vamos al top 10, tanto de caballeros como de damas, tenemos en el de caballeros 6 atletas por debajo de los 30 minutos, lo que es muy interesante para la élite argentina. Decíamos Dylan van der Hoek 29.25, Joaquín Arbe 29.27, Enzo Fernández 29.37, Ezequiel Aguilera 29.42 y David Rodríguez 29.51. También por debajo de 30 minutos Fernando Chávez 29 minutos 53 segundos. De ahí al décimo ocuparon las posiciones Mauricio Garzón, Nahuel Dileva, Alexis Corrías y Miguel Garro, el décimo, con 30 minutos 29 segundos. Unos tiempos excelentes para esta carrera ya tradicional que se corre en la capital federal de nuestro país. En tanto el top 10 de damas, primera, como decíamos, Mariana Borelli con 34.06, segunda Sofía Gómez 34.11, tercera Antonella Guerrero 34.54, y ya por encima de los 35 minutos Fernando Oropel, una corredora que la hemos tenido en nuestros micrófonos y hemos hablado con ella. Quinta, Noelí Vicentín de Mar del Plata. Sexta, Fabiana Gramajo. Séptima, Luisa Páez. Giselle Olivera, Sonia García. Y décima, Julia Velázquez, marcando 37 minutos 5 segundos. Les habíamos dicho que hubieron nuevos casos de doping positivo. El atleta surinamés Isamade Asinga, de 19 años, ha sido castigado con una sanción de 4 años por dopaje por parte de la Unidad para la Integridad del Atletismo, después de haber dado positivo de una sustancia que realmente nunca había escuchado. La sustancia lleva como nombre perdón, GW1516, también como, conocido como cardarine. Esta sustancia aparece en la lista de sustancias prohibidas por la Agencia Mundial Antidopaje. Asinga aseguró que este positivo se debía a la ingesta de gominolas que le dieron tras competir e imponerse en el Gatorade. Buah. Creo que no le cree nadie. Las gomitas del kiosco, ¿te dan doping positivo? Bueno, esto fue el pasado 10 de mayo. Sin embargo, después de confirmarse este positivo, el velocista surinamés, a quienes muchos habían bautizado como el sucesor de Usain Bolt, perderá sus títulos de campeón de Sudamérica y campeón del mundo sub-20 de 100 metros llanos, además del récord del mundo sub-20 que había establecido el 28 de julio del año 2023 con una marca de 9 segundos 89 centésimas. Así que todos estos récords, todos estos logros, se los han sacado a Isamade Asinga, de 19 años. También otro caso de doping positivo fue el brasileño Thiago Braz, campeón olímpico de salto con garrocha en 2016, muy recordado en los Juegos Olímpicos en Brasil. Bronce olímpico en 2020, fue suspendido hasta noviembre de 2025 y se queda fuera de los Juegos Olímpicos que se van a disputar en París este año. La Unidad de Integridad de Atletismo informó hoy la suspensión durante 16 meses de Braz por la presencia en su cuerpo de glucurónido de ostarina, que el atleta dijo haber consumido a través de suplementos deportivos que contenían la sustancia prohibida. Braz no podrá competir hasta el 27 de noviembre de 2025. De esta forma se perderá los Juegos Olímpicos de París al tener que cumplir la sanción por infringir el reglamento antidopaje. Esta droga es un metabolito de ostarina y es una sustancia prohibida en la categoría S1 por servir para potenciar el crecimiento muscular y el rendimiento atlético. Bueno, por lo menos parece que se hizo cargo de lo que había consumido y tendrá que cumplir su sanción como es debido, y 2025 se lo verá seguramente compitiendo nuevamente. Esto con respecto a los casos de dopaje que se dieron últimamente en el atletismo mundial. Y también se corrió el Campeonato Sudamericano de Ruta en Paraguay y tenemos algunos resultados. El Campeonato de Ruta es una nueva modalidad que fue implementada desde el año pasado por la World Athletic y consiste en competencias de ruta o de calle de medio maratón, 5 kilómetros y milla. Tenemos los resultados de estas tres distancias. En lo que respecta a los 5 kilómetros, Fedra Luna Zambrán, la argentina, llegó en primer puesto, fue medalla de oro. A ver dónde tenemos el resultado completo. Fue medalla de oro, venció con un tiempo de 16 minutos 14 segundos 57 centésimas, quedando segunda la colombiana Jady Mora con 17.05 y tercera la brasileña Jennifer do Nascimento Silva con 18 minutos 27. En tanto que en hombres, el representante argentino Fabián Manrique ocupó el cuarto puesto con 14.51, siendo los primeros Pedro Marín con 14.38, segundo Weldel Jerónimo Sousa con 14.40 y tercero Yesiel Páez con 14.49 de Ecuador. Si vamos a lo que fueron los 21 kilómetros, la media maratón masculina, el primero fue Fabio Jesús Correa, segundo Nicolás Cuesta. El primero marcó 1:02:51, Nicolás Cuesta de Uruguay 1:03:43 y de Ecuador Rafael Vicente Loza 1:03:44. En tanto que el podio femenino de la media maratón, primera fue Mari Zeneida Granja con 1:12:57 de Ecuador, segunda Silvia Ortiz de Ecuador también 1:14:07 y tercera Lima Maritza Pantoja con 1:14:26. Pasamos a la milla femenina. Primera fue Julia Ferreira de Brasil. Segunda, Andrea Calderón de Ecuador. El tiempo de la ganadora Julie Ferreira fue de 4 minutos 46. Andrea Calderón marcó 4:51. Y tercera, María Leticia Añasco, 4 minutos 53 segundos. En tanto que la milla masculina fue ganada por Jaño Márquez Goncalves, segundo Gonzalo Gervasini y tercero Gerson Montes de Oca. Aquí no hubo presencia argentina en los podios. Bueno, esto con respecto a los resultados de la élite argentina. Escuchamos algo de música, algunas auspiciantes y vamos con la última parte donde tenemos resultados de la zona y el calendario de Estación Maratón. Corre y escucha Estación Maratón. ¿Para dónde corres? Como dice, Estación Maratón. Estación Maratón. Estación Maratón. ¡Corre y escucha! Estación Maratón. Seguimos con la última parte de Estación Maratón. Ahora les queremos contar algunos resultados de la zona de Tres Arroyos. Se corrió el cross country de la Universidad Nacional del Sur. La clasificación de los 10 primeros, tanto en damas como en caballeros, sobre una distancia de 9,2 kilómetros. En damas, primera Inés Jimena Marino, marcó para esta distancia 40 minutos 48. Segunda, Jazmín Cretón. Tercera, Sofía Acosta. Cuarta, Anabela Guzmán, María Fernanda Camacho quinta, Isabela Pagano sexta, Belén Parra séptima, Estela Líez octava de Coronel Suárez, novena Cecilia Alvarado y décima María Gisela Extremador. Recordamos que es un cross que se corre habitualmente, va una vez al año, ya desde hace unas bastantes temporadas atrás, un cross tradicional de la ciudad de Bahía Blanca que tiene mucho suceso y que juntó muchísimos corredores a la hora de largar. Y que bueno, ahora les vamos a leer la clasificación de los 10 primeros en caballeros. Primero, el corredor ya muy reconocido, Lucas Machado, que ha venido a correr a nuestra ciudad en alguna oportunidad. Para los 9 kilómetros, 200 metros, marcó 30 minutos 38. Y del segundo puesto al décimo, se ubicaron Tomás González, Brian Rudolph, Eduardo Barroso, Nehuen Huerta, conocido por todos nosotros de Tres Arroyos, que figura como de Bahía Blanca, pero es un tresarroyense. Nehuen Huerta en el quinto puesto con 33 minutos 31. Sexto, Federico Best. Marcelo Lacamoire séptimo. Nicolás Sesma octavo. Mauro Vicente noveno. Y décimo, César Andrés Maica de Bahía Blanca. También se corrió el desafío de la costa en Necochea. Una carrera de calle que tuvo su primera edición este año. Los 10 kilómetros en damas. La ganadora fue de Tres Arroyos, Constanza Garrido. Completó la prueba en 37 minutos 35. Y en segundo lugar salió la necochense Silvana Catini, que hizo una gran carrera. Y llegó segunda con un tiempo de 40 minutos 43 segundos. La diferencia de Constanza Garrido fue de más de 3 minutos. Una excelente actuación de Constanza Garrido, marcando un excelente tiempo. 37-35 es un tiempazo. Constanza está superando carrera tras carrera. También se corrió una distancia integradora de 5 kilómetros que tuvo como ganadores a los necochenses Tomás Benítez en caballeros con 16.35 y entre las mujeres Micaela María Marcos con 20 minutos 50 segundos. Lo que nos restó de la clasificación de los 10 kilómetros, primero fue Federico Santibáñez, que lideró la clasificación en caballeros de 10 kilómetros marcando 31.53. Y segundo, el tres arroyense Ulises Sanguinetti, conocido por todos nosotros, que estuvo al frente en un pasaje muy importante de la competencia, pero por último tuvo que resignar la primera posición, quedando segundo, marcando 32 minutos 07 segundos. Esto fue Desafío de la Costa en Necochea, una carrera de calle que se disputó el domingo pasado. Y por último, en Estación Maratón les traemos el calendario para que vayan agendando algunas de las carreras más importantes de Tres Arroyos y la zona. Tenemos el K42 Los Alerces de Villa Ventana, esta carrera tan importante de aventura que se corre siempre a fin de mayo o principio de junio. En este caso, en este 2024, será en dos días, el primero y el 2 de junio. El sábado primero de junio se correrán 50 kilómetros y 42 kilómetros y el domingo 25, 10 y carreras de kids mucho más cortas, ¿no? El 25 y 10 kilómetros el domingo. La organización aclara que se pueden correr ambos días. Podés correr, no sé, 42 kilómetros y el otro día unos 10 kilómetros si te quedaron ganas. Y estas son las 5 modalidades diferentes que esta competencia de aventura, trail o ultramaratón de montaña, como se acostumbran a denominar, tiene este M42 2024, Los Alerces Villa Ventana. También se viene en San Cayetano, una carrera organizada por la Dirección de Deportes de San Cayetano, que ya sacó en las redes el recorrido de la misma el próximo 9 de junio con una inscripción de 2.000 pesos para los participantes en la caminata y 5.000 pesos para la competencia de 10 y 5 kilómetros. Una competencia bastante accesible que estaría al alcance de todos nosotros para que podamos acercarnos a la vecina localidad y competir. 5.000 pesos hoy en día una carrera muy económica, y es a total beneficio de la cooperadora del Hospital de San Cayetano. Se pueden inscribir abonando mediante transferencia a la Asociación Cooperadora del Hospital Municipal de San Cayetano. Vamos a subir el alias para aquellos que quieran inscribirse. Y el recorrido también lo pueden ver en las redes de la Dirección de Deportes de San Cayetano. Va a seguir el campeonato, otra competencia, va a seguir el campeonato regional de cross country en Tandil. Ya pasó la primera y segunda fecha. Queda la tercera fecha, que va a ser el 15 de junio, con distintas distancias en el Parque Aéreo de Tandil. Y lo interesante de este campeonato, que es regional de cross en Tandil, es que al final del torneo habrá un interesante premio en efectivo para aquellos que ganen al cabo de las tres competencias. Se premiará del primero al quinto, tanto en damas como en caballeros, y la premiación será de 100.000, 90.000, 80.000, 70.000 y 60.000 respectivamente, tanto en damas como en caballeros. Así que una interesante propuesta, aquellos que han ido a la primera y segunda fecha, el 15 de junio tienen la oportunidad de competir por estas sumas de dinero. Se viene también la carrera aniversario Ciudad de Punta Alta 2024. Se va a correr el sábado 6 de julio con largada a las 15 horas y la inscripción cierra el 5 de julio a las 18 horas. Se vienen 8 y 4 kilómetros de la Escuela 12. Es la próxima carrera que se va a disputar acá en Tres Arroyos, que está programada en Tres Arroyos. Queremos recordarles que la media maratón que se había programado para junio ya ha sido postergada, así que la próxima carrera en Tres Arroyos son los 8 y 4 kilómetros de Escuela 12. Será el sábado 6 de julio con horario a confirmar. Recordamos, la Escuela 12 está en la ruta 3, el kilómetro 490. También se viene Chávez Corre, 14 de julio. 9 horas, la entrega de kits será a las 9 horas y la largada a las 11 horas. 5 y 10 kilómetros y caminata, todas las categorías estarán a disposición en esta carrera. La largada será en el Parque Tantanacuy de Adolfo González Chávez. Recordamos, 14 de julio. Se viene también Monte Corre la Aventura, una carrera muy tradicional de aventura, una carrera hermosa que hemos participado más de una vez. Será el 21 de julio a las 10 horas la largada y la inscripción cerrará el viernes 19 de julio a las 20 horas. Y esto fue lo último que trajimos para la edición de hoy de Estación Maratón. Les queremos agradecer por estar escuchándonos cada martes. Si no nos pueden escuchar el martes, recuerden que queda subido el programa en la sección de podcast de la página de la radio. Y si no, la repetición será el sábado a partir de las 14 horas. Agradecemos a Diego por la operación de cada martes. Les mandamos un abrazo grande y el martes que viene a las 20 horas nos encontraremos aquí en Estación Maratón por la Indie Rock. Señoras y señores, niños y niñas, ha terminado nuestra carrera. Nos veremos dentro de 7 días en Estación Maratón.